Provocándome, no digas nada. Ya vamos allá, vamos a hacerlo. Sigue provocándome, no digas nada. Oh, no digas nada. Oh, no digas nada. Lento, si tú me sigues, yo te sigo. Vamos a hacerlo. Y si me pides que termine, vamos allá. Sé que quieres, di que vas a hacer. Maestra, Uca, Víctor el Nazi, el oído biónico, Mario Sol.